trataba, ¿no? Por cierto, que se nos olvidaba. Aviso a los posibles oyentes. Este es un programa de humor crítico. ¡Este es un programa de humor crítico, sí! Y a ver, y bueno, a ver qué le está significado eso. A ver, porque luego me vienen a mí a decir que este es un programa de humor crítico y con tanta crítica y tanto humor en vinagre, pues luego juegan y superan los límites de toda crítica y se atreven a criticarme a mí, que poseo una espada láser autografiada por el mismísimo Francisco Franco Caudillo de España y generalísimo de los ejércitos españoles, que se la puedo partir a esa espada láser en las mismísimas vértebras lumbares, a ver si me entienden. Así que, ¿cuáles son los límites de la crítica? Pues no sé, hay muchos humoristas con los que yo me río mucho, pero es que mire usted, que a mí lo que se dice a mí, pues no me critican. Y esos son los límites de la crítica. Bueno, puntualizando engendrilmente. El hecho de que esto sea un programa de humor crítico significa, entre otras cosas, que algunos pueden sufrir una existencia lo suficientemente aburrida como para ofenderse de las cosas que vamos a decir. Pero yo que ellos, no me haría mala sangre. Primero porque hay muchas cosas que hacer en... Primero, porque hay muchas cosas que hacer en la vida aparte de ofenderse, gritar y vociferar, y despotricar, y decir el nombre del puerco, y vituperar, e insultar y demandar. E invocar el derecho a la protección del honor y de la imagen pública, en el cual mira por dónde no pensaron en el momento en que cometían sus fechorías. Pero en fin, si tanto les molesta la burla del débil al poderoso, y la befa y escarnio de esos que llaman ciudadanos, que en nuestro caso no llegamos ni a contribuyentes, que la próxima vez se lo piensen antes de cometer felonías que merezcan la cuchufleta filosóficamente fundamentada. Porque una cosa es ser inconformista e irrespetuoso, y otra es ser ruin y malvado. Y nosotros estamos seguros de cuál de esas alternativas es peor. Así que, el que se pica, ajos come. Y que sepan que nosotros somos pacifistas y no mordemos, ni arañamos, ni agredimos físicamente a nadie, ni disparamos con balas, ni mandamos al Cuerpo Nacional de Policía por nuestros enemigos. Pues eso, no se aburran, salgan a la calle que hay muchas cosas divertidas que hacer ahí abajo y mucha gente que observar y mucha poesía que escribir. O si acaso, utilicen también la befa, la chanza y el retruécano contra nosotros y entremos en una edificante confrontación lúdica que seguramente no tenga ganador, excepto si una de las dos partes merece ganar. Aunque no hay dos partes. Hay 6.000 millones de partes. Pero por favor, no se me cabreen ustedes, no se me cabreen. Bueno, otra cosa.